Contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente hoy a 9 de agosto del 2017. Les saluda Javier Barrios y estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Hoy los pueblos indígenas de América Latina conmemoran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Argentina, un joven de 28 años lleva 8 días desaparecido tras la represión a comunidad mapuche. En Chile, profesores anuncian paro nacional. Vamos a comenzar la emisión de Contacto Sur en Argentina. Allí hay unas preguntas e interrogantes que se generan sobre la desaparición de un joven de 28 años, lleva 8 días desaparecido tras una represión a una comunidad mapuche. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué se esconde? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante, Pepe. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es. En Argentina, el joven Santiago Maldonado lleva 8 días desaparecido y todo indica que se trata de una desaparición forzada en la que participó la Gendarmería Nacional, una de las fuerzas de seguridad federales. Él es oriundo de Buenos Aires y estaba en la provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, en el sur del país, acompañando solidariamente a la comunidad mapuche Cuyamen. Esta comunidad viene resistiendo el avance del poderoso magnate italiano Luciano Benetton, amigo del presidente Mauricio Macri y quien tiene grandes extensiones de tierra en la Patagonia Argentina. El martes 1 de agosto, ellos realizaban una protesta y sufrieron nuevamente la represión y varias detenciones. Desde entonces, Santiago Maldonado, que estaba con ellos, no aparece. Sus familiares y la propia comunidad aseguran que se lo llevó la gendarmería. Su hermano Sergio dice que el Estado no los apoyó en ningún momento. Por parte del Estado, que nos tiene que dar respuestas, nos dice que nosotros no colaboramos, no sé qué es lo que tenemos que hacer para colaborar si nosotros no estamos investigando nada, no, nosotros somos víctimas acá, no nos apoyaron en ningún momento, toda la ayuda que estamos recibiendo es de Derechos Humanos, de la ADPH, del CELS, y de toda la gente, organizaciones, todos los que están acá, que nos acompañan, que recibimos mensajes todo el tiempo, que no le podemos responder porque se nos va el tiempo en la búsqueda de Santiago. Eso es lo principal, lo que queremos es que aparezca con vida. O sea, esto es una impunidad total. No entiendo qué es lo que pasa. Agradezco y hay que estar, como que tenemos que estar preparados, no hay que caer, vamos para arriba, tiene que aparecer Santiago con vida. No dejen de marchar, pues no quiero que mi hermano esté en una lista. Tiene que estar con vida, tiene que aparecer. Este hecho está preocupando a la sociedad argentina, sobre todo en un país que tiene 30.000 desaparecidos en la última dictadura, hace 40 años, más en un gobierno que está plagado de funcionarios que son partidarios del terrorismo de Estado. Incluso el operativo represivo en el que desapareció Santiago Maldonado estuvo encabezado en persona por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti, que es un funcionario que ha defendido a represores de la dictadura, que fue cuestionado en el momento de su designación, pero que, a pesar de todo, es sostenido en el cargo por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el presidente Mauricio Macri. Desde el gobierno, la estrategia, en lugar de buscar a Santiago, es atacar la lucha del pueblo mapuche, utilizar los medios aliados del gobierno para montar campañas con informaciones falsas, intentando tildarlos de terroristas. La ONU, las Naciones Unidas, han pedido que el Estado argentino busque y encuentre en forma urgente a Santiago Maldonado. Organismos de derechos humanos han convocado a una movilización para este viernes en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno. La comunidad mapuche Cuyamen sigue intentando defender su territorio del avance del magnate Luciano Benetton. Ya tiene varias represiones encima. Además, a Zulonco, su autoridad mapuche, encarcelada por un juicio de extradición que está reclamando Chile, una detención que por segunda vez se realiza al Lonco Facundo Jones Guala, y que es considerada ilegal, ya que ya fue detenido por el mismo pedido de extradición y por las nulidades, por las torturas que habían recibido muchos testigos, ese pedido de extradición fue rechazado y declarado nulo. Ahora se produce la desaparición de este joven que a 8 días sigue sin aparecer en Argentina. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y de Argentina nos vamos a Chile. Allí los profesores están anunciando un paro nacional para los próximos días. Este paro en rechazo al proyecto del nuevo sistema de educación pública y a las deudas que municipios tienen con los profesores y profesoras. Vamos a tener detalles con nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Profesores en Chile anuncian paro nacional para este próximo 17 de agosto. El motivo de esta paralización es reiterar el rechazo por el proyecto de nuevo sistema de educación pública y la preocupación por los sueldos impagos de profesores en 120 comunas del país. La Asamblea Nacional del Magisterio aprobó la convocatoria a paro nacional para este próximo jueves 17 de agosto. Esto en rechazo al nuevo sistema de educación pública y en protesta a diversas deudas que tienen más de 120 municipios en todo el país con el pago de los profesores. Así informó el director nacional del Colegio de Profesores, Hugo Gierter, que señaló que existe un malestar por parte de los profesores por la actual situación de deuda que sostienen municipios de 120 comunas del país. Hay una situación de incertidumbre, de malestar, de enojo, porque la situación de los municipios con respecto a los pagos de la deuda de los colegas ya es insostenible en muchos casos. Fíjate que tenemos más de 120 comunas que le deben algún tipo de salario al profesor, ya sea salario directo o a través de la previsión o a través de algún crédito que le descuenten o no le pagan. Por ello, el director nacional del Colegio de Profesores, Hugo Gierter, informó que el gremio paralizará sus funciones a nivel nacional este próximo 17 de agosto. El día 17 de agosto tenemos el paro nacional, exactamente, un paro que va a recorrer todo el país, con marchas nacionales, con marchas en las capitales regionales y solicitando también la solidaridad de para docentes y la solidaridad también de los estudiantes. Y el 24 de agosto tenemos una manifestación en las plazas públicas del país para conmemorar el Día Nacional de la Deuda Histórica. Respecto del diálogo que ha realizado el gremio con el gobierno, Hugo Gierter recalcó que el profesorado conformó 7 mesas de trabajo con el Ejecutivo, de las cuales hasta la fecha no se ha logrado ningún avance. Finalmente, el Colegio de Profesores informó sobre su agenda previo al paro nacional, en donde el 10 de agosto realizarán manifestaciones públicas callejeras y velatón a las 19 horas en todos los edificios gubernamentales. Por otro lado, los dirigentes se reunirán con las distintas bancadas del Parlamento, expresando la preocupación del gremio ante el nuevo sistema de educación pública. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Hoy, 9 de agosto, es Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Las comunidades indígenas de América Latina lo conmemora y es una oportunidad para expresar sus demandas, también su cultura, sus tradiciones y también su nivel de organización popular. Pero ¿cómo lo están conmemorando en México? Vamos con un trabajo que nos han preparado desde Radio Guayacocotla en México. 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para la conmemoración de esta fecha de tanta importancia para México, para este país, se llevarán a cabo diversas actividades. Una de ellas es el homenaje a el señor Diosgoro Prisciliano Esteban. Él pertenece al pueblo Popoluca de Oluta. Don Diosgoro está luchando desde hace mucho tiempo porque su lengua no se pierda. Él es el único que habla bien, como debe ser, el Popoluca de Oluta. Por eso le harán el día de hoy un homenaje, y así lo explica el maestro Crescencio Martínez, maestro náhuatl, director de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas. Y bueno, el día 23 de diciembre de 1994, en la Asamblea General, la Organización de las Naciones Unidas determina que se conmemore el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y en este marco hemos organizado un homenaje a don Diosgoro Prisciliano Esteban, un compañero indígena de allá de Oluta, y su lengua materna o lengua originaria o lengua indígena, como quieran llamarle, es el Popoluca de Oluta. Algunos le llaman oluteco también. Es un hermano indígena que ha luchado por su tierra, por la gente de allá, y ahora pues está en plena lucha con su lengua indígena para que no muera. Esto se debe de que en ese pueblo solamente hablan 100 personas. Es algo preocupante, está en alto riesgo de desaparecer. El maestro Diosgoro Prisciliano Esteban es el único hablante proficiente. Eso quiere decir que es el único que habla bien, bien la lengua. ¿Cuál ha sido la estrategia? ¿De qué manera están conservándola, a lo mejor transmitiéndola a los más pequeños? ¿Qué se está haciendo por allá? En el 2015, junto con el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, se hace una recopilación lingüística, pues una documentación lingüística. Uno de los primeros productos, más bien, se edita una revista que se llama Exploradores de Letras, que precisamente en el marco del homenaje se va a presentar esta revista, que está en lengua popoluca. Lo que nosotros pretendemos es crear material didáctico escrito, pero también en audio. No basta con saber la lengua, sino conocer el contexto cultural. Desde Radio Guaya, para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Se han registrado dos reuniones en América Latina, una para condenar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y la otra para apoyar. La primera, los cancilleres de varios países de América Latina reunidos en Lima, Perú, después de 5 horas presentaron un documento para condenar y señalar que aquí en Venezuela se ha producido una ruptura de orden constitucional. El canciller de Perú, Ricardo Luna, así lo dijo. Lo que ha pasado en Venezuela con el establecimiento de la Asamblea Constituyente es un quiebre definitivo de lo que teníamos hasta ahora. Es decir, el desdibujo de las instituciones democráticas que se ha venido dando en los últimos tiempos ha llegado a su culminación, y lo que tenemos en Venezuela es una dictadura. Consecuencia, los esfuerzos bien intencionados, con enorme caudado de diálogo, en las cuales han intervenido como mediadores presidentes, expresidentes, el Vaticano. Por otra parte, mientras se daba la reunión en Lima, Perú, en Venezuela, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, también cerraron filas y en este caso emitieron un comunicado para respaldar al presidente Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente. En esa oportunidad, allí declaró la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa. Así es que la declaración política que hemos suscrito los países miembros del ALBA-TCP recogen ese llamado al diálogo, ese rechazo a toda actitud o intención de interferir o intervenir en las situaciones internas de los estados, un llamado al respeto al derecho internacional. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. 2020. Te toca y prende.